van ampliándose los éxitos en la reparación de daños por la inundación de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del norte de Corea. En 6 distritos y ciudad se concluyó la obra de armazón de más de 200 bloques de viviendas de pocos pisos y más de 2.500 bloques de casas. Se impulsa al mismo tiempo el repello de su exterior e interior, pasando ya el límite de 70 y 30% respectivamente. Así, durante poco más de 20 días desde el inicio de la obra de base activa, en la segunda quincena de septiembre último, terminó la obra de armazón de las viviendas para más de 11.000 núcleos familiares, con lo cual se abrió una brecha para concluir la edificación de viviendas en conjunto hasta finales de este mes de octubre. Por otra parte, en la ciudad Haeryong se levantaron durante 10 días 17 torres de transmisión eléctrica gracias a los esfuerzos de los funcionarios y obreros de la rama de la industria eléctrica.